Y vamos a leer del primer libro de Samuel, capítulo 2, el versículo 8. Y mientras lo leemos, pregúntese si usted se identifica con lo que dice este versículo. Lo leo en la versión Reina Valera 1960 y después en la Nueva Traducción Viviente. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. En la Nueva Traducción Viviente se lee: Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor, pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso orden en el mundo. ¿Cuántos se identifican con este versículo? ¿Qué nos dice este versículo? Que la gente pobre, física y espiritualmente, la gente necesitada, la gente que estábamos en la basura, Dios nos sacó de ese lugar y nos ha sentado en una silla, nos ha puesto entre los príncipes. ¿Cuántos dicen amén a este versículo? ¿Qué ha pasado? Dios lo ha sacado de la basura, Dios lo ha sacado de la pobreza, Dios lo ha sacado de lo más bajo y lo ha puesto entre príncipes, ¿sí o no? Porque Dios dice que somos un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Quiere ver un rey? Voltea a ver a la persona que tiene a un lado. Se está fogueando entre la realeza. Dios nos ama tan profundamente que Dios siempre nos va a levantar. Dios siempre va a querer levantar nuestra calidad de vida, nuestro nivel de vida. No nos va a dejar en la basura. No nos va a dejar en lo hondo. No nos va a dejar en el hoyo. Dice su palabra que Él es el que rescata del hoyo nuestra vida, porque somos objetos de su amor y de su misericordia. Él nos dice: con amor eterno te he amado, por eso prolongué mi misericordia para ti. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal. Dios siempre va a levantarnos. Le damos gracias a Dios por ello, hermano, con una oración. Padre, te bendecimos porque tú nos has sacado del polvo, nos has sacado del basurero, del muladar, y nos has puesto entre los príncipes, Señor. Te damos gracias porque nos has dado un sitio de honor delante de ti. Por ello te queremos dar gracias, Señor, porque nos has amado profundamente y siempre quieres levantarnos, siempre quieres elevar nuestra calidad de vida. Y por ello te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Encomendamos esta predicación delante de ti, Señor, para que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios siempre nos va a levantar. Por el contrario, el enemigo, el diablo, siempre ha buscado la ruina y la destrucción del ser humano. Juan 10:10 dice que el ladrón, el diablo, no vino sino para robar, para matar, ¿y qué? Y para destruir. Y el apóstol Pedro nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando ¿a qué? A quién devorar, a quién destruir. Mientras que Dios nos saca del polvo, nos saca del hoyo, nos salga del muladar y nos va levantando para sentarnos entre los príncipes, para darnos un sitio de honor. ¿El diablo sabe qué quiere hacernos? Nos quiere hundir, nos quiere destruir, nos quiere someter, nos quiere robar, nos quiere matar, nos quiere destruir. Y en estos días, hermanos, se ha dejado ver un ataque de Satanás a nivel mundial contra el ser humano. Un ataque que busca destruir a la familia y, fíjese bien, apartar del camino de Dios a los que más se pueda. El enemigo está poniendo en marcha este ataque a través de una ideología, es decir, a través de un conjunto de pensamientos, a través de un conjunto de ideas, y él quiere imponer esas ideas y esos pensamientos a nivel mundial. Ahora, ¿por qué el enemigo usa una ideología? ¿Por qué el enemigo usa un conjunto de ideas? Porque si él logra cambiar la forma de pensar de la gente, él va a poder cambiar la conducta para que la gente se aparte de Dios. Vea este principio en el libro de Proverbios, capítulo 23. Proverbios, capítulo 23, vamos a leer solo la primera parte. Está escrito: ¿por qué? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Qué? Tal es él. Una persona va a actuar de acuerdo a lo que piensa. La forma de pensar determina la forma de actuar. Tal cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Mire, hermano, los pensamientos nosotros los transformamos en palabras. Las palabras las transformamos en acciones. Las acciones las cambiamos en hábitos. Y esos hábitos traen consecuencias a nuestra vida. Lo que hay en nuestro pensamiento, según lo que pensamos, es la forma en la que vamos a actuar. Por eso es que el enemigo reúne un conjunto de ideas y de pensamientos para sembrar en la humanidad y que esos pensamientos puedan cambiar la conducta del ser humano. A este conjunto de pensamientos les estamos conociendo como la ideología de género, de lo cual usted va a estar escuchando ya mucho, tal vez ya escuchó mucho, pero esta ideología de género, que es destructiva, afirma que no existen los sexos. No hay hombre, no hay mujer. Ellos evitan decir la palabra sexo. No hay sexos, no hay masculino, no hay femenino. Y eso es lo que quieren empezar a sembrar. No, no, no. Eso de que hay un hombre y una mujer, eso no existe. Eso de que o eres masculino o eres del sexo femenino, eso no existe. Para esta ideología no existen los sexos. Esto quiere decir que cuando un recién nacido sale del vientre de su mamá, no se puede definir si es varón o si es mujer por la naturaleza, sino que en la medida que va creciendo, el niño va formando su sexualidad o su género. ¿Qué le parece esto, hermano? Eso es lo que se está sembrando. Un recién nacido, niño o niña, no puede determinar. No se puede determinar su sexo cuando nace, sino que se va a dejar que el niño vaya creciendo. Y cuando crezca no se va a decir es de sexo masculino o de sexo femenino. No, se le va a decir, este humano tiene un género. Y ya escuchábamos a nuestro pastor la semana pasada que nos decía que la ONU tiene registrados 47 tipos de género. ¿Sí? Cada uno, esta ideología propone que cada uno va a formar su sexualidad. El niño de 4, la niña de 5 años, va a ir formando su sexualidad de acuerdo a lo que la sociedad le va a ir marcando. Pero ya no se va a decir es de sexo femenino en el caso de la mujer. Se va a decir su género es, y mire, puede haber tantos géneros como la imaginación nos dicte. Ahora, hay un poder económico detrás de esto que está moviendo a los políticos, no de México, hermano, de todo el mundo. Hay organizaciones mundiales que están ejerciendo presión sobre el poder político. Y los políticos están reformando las leyes para que esta ideología se pueda establecer como ley en cada nación. Se nos dijo la semana pasada, el 17 de mayo de este año, el presidente de la República envió una iniciativa para reformar el artículo 4, donde se pretende establecer principios de esta ideología de género. ¿Y sabe por dónde va a querer empezar a sembrarse esta ideología de género si es que se llegan a aprobar las leyes? El siguiente paso van a ser las escuelas de educación básica, a través de los libros de texto. ¿Sabe a quién va a atacar esta ideología? A los más vulnerables. ¿A quiénes cree? A los niños. Y se les va a decir, no, no, no, tú no eres hombre. Tú vas a ir definiendo. De hecho, ya no hay sexos. Tú tienes que ir definiendo tu género. A ver qué eres. Y a las mujercitas se les va a decir, no, no, no, tú no eres niña. Tú no eres del sexo femenino. Olvídate de eso. Tú vas a ir definiendo tu género. Pero una vez que se quieran establecer en el sistema educativo, ¿cuál cree que es el siguiente blanco del ataque de esta ideología? Las iglesias. Y otra vez va a ser a través de los niños que van a querer atacarlos. Porque las organizaciones que promueven esta ideología consideran que llevar niños a la iglesia es violación de sus derechos humanos. ¿Qué le parece? Eso ya se está trabajando. Entonces, lo primero es penetrar este ataque a través de las escuelas. Y en segundo lugar, atacar a la iglesia. Porque saben que para que esta ideología fluya, ¿sabe quién es el principal enemigo de esta ideología? Los cristianos, las iglesias. Somos la principal oposición. Ahora, ellos, toda propuesta que la iglesia quiera hacer, ellos la van a atacar. La van a atacar y nos van a tachar de fundamentalistas, de cerrados, de que somos del siglo pasado, que somos arcaicos, que somos retrógradas. Y sabe, esta ideología no permite razonar, es un sistema cerrado que no acepta, que no recibe reflexión. Le pregunto, ¿quién cree que está atrás de esta ideología? El diablo está atrás de esta ideología de género. Y está, mire hermano, yo tengo por lo menos 25 años de cristiano y yo no había visto un ataque tan grande como este que se está orquestando. Y este ataque va a ser a largo plazo. Y Dios ya nos ha estado advirtiendo. ¿Quién está atrás de este ataque? Atrás de este ataque está el diablo. Está el anticristo. De acuerdo a la palabra de Dios, en Primera de Juan, el anticristo es engañador. En Segunda de Tesalonicenses nos dice que el anticristo se hace pasar por Dios y él quiere regular a todo el mundo, se quiere enseñorear sobre todo el mundo. Apocalipsis nos dice que es un manipulador. Y el libro de Daniel, entre otras características, nos dice que es un idólatra, que es altivo, que es inteligente, que es oportunista, calculador, despreciable. ¿Y sabe también qué nos dice el libro de Daniel? Que el anticristo es homosexual. Primer libro, vaya, por favor, al libro del profeta Daniel, porque yo quiero que usted lo vea con sus ojos y lo lea en la Escritura. Yo creo que Dios nos está llevando a un punto donde nosotros tenemos que definir nuestra posición con respecto a esta ideología destructiva. ¿Qué posición va a tomar ante esta ideología, hermano? Vea lo que dice. Daniel capítulo 11, 37. Este rey del norte que nos describe el libro de Daniel es una figura del anticristo. Daniel 11, 37. Del Dios de sus padres, ¿qué dice? No hará caso. ¿Y qué? Ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Yo se lo digo, hermano, basado en esta palabra y en lo que está sucediendo, esta ideología de género es un medio, entre otros que hay, para abrirle paso al anticristo. También desde el Génesis Dios nos decía, fíjese bien lo que hablaba acerca del enemigo. Le dijo Dios a la serpiente, voy a poner enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué le parece esto, hermano? Él está atacando el modelo que Dios creó. Él no creó 50 géneros. ¿Cuántos sexos creó Dios? Dos. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Bueno, esta ideología es destructiva, hermanos. No crea que es una moda pasajera, que es cuestión política, que se va a quedar allí y que no pasa nada. Eso está... Hay que dejar que la gente sea como sea. Bueno, si una gente decide ser pervertida sexualmente, Dios nos dio libre albedrío. Pero no podemos permitir que una minoría determine lo que la mayoría debemos de creer y debemos de pensar. Nosotros no podemos dejar que las leyes nos quiten el derecho de educar a nuestros hijos con nuestros principios, con nuestros valores que hemos creído. Porque una educación sexual sin valores destruye individuos, destruye familias, destruye matrimonios. Si los hijos reciben educación sexual sin valores, sin principios, están destinados a fracasar en la vida. Nosotros no podemos permitir que se nos quite ese derecho de educar a nuestros hijos con nuestros principios, con los valores que Dios ha establecido en su palabra. ¿Cuál es su posición, hermano, respecto a esto? Pensaba que era muy ligero y que era un problema chiquito y que se iba a acabar. Yo creo que vamos a estar lidiando con esto un buen rato. Pero aquí el punto es, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? El hermano Gilberto, que nos predicó el domingo pasado, nos dijo, tenemos que pelear. No nos podemos quedar quietos. Yo espero que todos hayan firmado las cartas que se van a llevar a la Cámara de Diputados. ¿Quién ya llenó esa carta? Y los que no la han llenado, ¿cuál es su posición ante este ataque del enemigo? Que no estemos peleando no significa que no nos estén haciendo la guerra. Ya se dejó ver que es una batalla clara y abiertamente contra los hijos, contra las familias, contra la nación. Vamos a revisar un ejemplo en el libro de Esther. Esta es una historia que se desarrolla durante el Imperio Persa. Y haciendo un recuento, cuando Israel estaba en la tierra que Dios había prometido, alcanzó su mayor esplendor cuando reinaba Salomón. Era un reino impresionante. Israel tenía paz en su territorio, tenía paz con todos los demás, y era un estado sumamente rico. Pero a la muerte de Salomón, se divide el reino. Y mucha gente se empezó a apartar de Dios. Y Dios enviaba a los profetas para decirle a esa gente que se estaba apartando que regresara de esos caminos. ¿Y qué cree que hizo la gente? ¿Regresó de sus caminos? No. Y ellos abrieron paso a un imperio, al imperio asirio, y ese imperio se llevó cautivo a mucha gente. ¿Y qué cree? ¿Aprendieron la lección? No. Se empezaron otra vez a portar mal. Le empezaron a dar la espalda a Dios. No querían saber nada de Dios. Y ese pueblo abrió una puerta para que el imperio babilónico viniera y se llevara cautivo a mucha gente a Babilonia. Y estando en Babilonia, se levanta un imperio más fuerte que el babilónico, que es el imperio persa, y aún los judíos que estaban en Babilonia se los llevan más lejos, a Persia. Bueno, es ahí donde se desarrolla nuestra historia. Esther era una chica judía del pueblo de Dios que nació en calidad de esclava. Estaba esclava, estaba su primo Mardoqueo, estaban ahí. Y se hace un concurso de belleza para sustituir a la reina Vasti. El rey Asuero hace un concurso de belleza y ¿qué cree? Lo gana Esther, ¿no? Y en tanto que llegaba eso, pues se levanta un ataque en contra del pueblo de Dios. Y hay un hombre, un funcionario del imperio persa, que se llama Amán. Este Amán, en la historia, procura destruir al pueblo de Dios. Vamos a Esther capítulo 3. Vamos a ver el pensamiento de Amán. Era destruir al pueblo de Dios. Esther capítulo 3, versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. ¿Y qué dice? Y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. ¿No le suena conocido? ¿No le suena hacia dónde va a ir esto? Y dice: y no guardan las leyes del rey. Y vea la siguiente frase: y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. ¿Qué le parece, hermano? Este hombre empieza a promover un ataque para destruir al pueblo de Dios. ¿Por qué quería destruir al pueblo de Dios? Porque no acataban las leyes, porque sus leyes eran diferentes, ¿verdad? ¿Qué ley tenía el pueblo de Dios? ¿La ley de quién? La ley de Dios. Y dicen: no, como tienen leyes diferentes, hay que matarlos, hay que destruirlos. Pues eso es lo que quiere hacer esta ideología de género. ¿Quién destruye a los cristianos? Porque se oponen a las leyes que ellos quieren poner. Y bueno, pues finalmente el rey aprueba ese dictamen y dice: sí, que se destruya a todos los judíos, porque sus leyes son diferentes. Cuando lo escucha el primo de Esther, Mardoqueo, empieza un dolor muy fuerte en él, se empieza a propagar la noticia por todo el imperio persa y donde habían judíos, y cuando leen esta noticia, los judíos tienen dolor, tienen pesar, el pueblo de Dios empieza a llorar, empieza a ayunar, se empieza a lamentar. Y Mardoqueo va a darle a conocer este problema a Esther. Esther ya no era esclava. ¿Sabe qué era? Reina ya estaba en un sitio de honor, ¿verdad? Y dijo Mardoqueo, Esther puede hacer algo porque Dios la sacó del polvo y la puso en un sitio de honor. ¿Con cuántos Dios ha hecho así? ¿Los ha sacado del polvo y los ha puesto en un sitio de honor? ¿Y para qué cree que lo puso en un sitio de honor? Bueno, vamos a ver para qué puso a Esther. Capítulo 4 de Esther. Versículo 1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaban, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina que tuvo gran dolor y envió vestidos para vestir a Mardoqueo y hacer quitar el cilicio. Mas él, ¿qué hizo? No los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. ¿De qué sentía dolor Esther en estos versículos? ¿De la situación que había a nivel nacional o de cómo estaba su tío? Su primo, perdón. Ella tenía dolor porque su primo Mardoqueo, porque Mardoqueo había llegado mal. Porque ella no se pone a decir, ¡ay, no, sí que grave la situación en la nación! No, la reacción de Esther, es decir, a sus criadas, bueno, pues mándenle esta ropa para que se cambie Mardoqueo. Y ya con eso soluciona el problema. ¡Ay, yo no sé para qué hace tanto escándalo! Ella tenía dolor por lo que, por la condición en la que había llegado Mardoqueo, no por la situación en la nación, tanto que después manda a Atac, a uno de los eunucos, dice, le da la orden de saber qué sucedía, por qué estaba así. O sea, en realidad le dije, todos sabían que querían destruir al pueblo de Dios, y Esther no sabía. Y cuando llegó y Mardoqueo le contó, Esther no escuchó lo que Mardoqueo decía. Ella se dolió porque llegó en condiciones muy deplorables. Dijo, ay, pobrecito, mándele este vestido. ¿Verdad? Versículo 6. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él. ¿Por quién? Mardoqueo le da una información detallada a Esther. ¿Para qué? Aprovechando el lugar de honor que tenía, ¿qué hiciera? Fuera a interceder por su pueblo, fuera a bendecir a su pueblo. ¿Sabe para qué Dios había levantado a Esther en un lugar de honor? Para que bendijera a su pueblo, para que intercediera por su nación. Dios levantó a Esther y le dio un lugar entre príncipes, entre reyes, para bendecir a su nación, para interceder por su nación. Pero vamos a ver ¿Qué reacción tuvo Esther? Versículo 9. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. ¿Qué? Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. En una palabra, ¿qué le contestó Esther a Mardoqueo? Que sí iba a ir a bendecir a su pueblo, si iba a ir delante del rey para interceder por el pueblo, ¿o no? Le dijo: ¿sabes qué, Mardoqueo? No. Yo no voy a interceder. Yo no voy a ir delante del rey. Yo aquí me quedo. ¿Por qué cree que no quería interceder? Esther era del mismo pueblo, iban a matar a todo su pueblo. Había un peligro inminente. Dios había sacado a esa mujer del polvo, del muladar, y la había puesto entre príncipes, entre reyes. Y cuando se necesitaba hacer algo, Esther dijo: nah, ¿yo qué voy a ir? Capaz que me matan. ¿Sabe por qué no quería ir? Mire, vamos a ver. Dejé una señal aquí, en este versículo, y vamos a Esther capítulo 2. Piense en que Esther era una chica que creció con necesidades, que su voluntad estaba sometida a lo que el rey de Persia determinara, que había perdido a su papá, había perdido a su mamá, no tenía nada, no tenía cosas, no tenía propiedades, porque un esclavo es dueño de nada. Pero vea, cuando es seleccionada para ser la posible esposa del rey. Esther capítulo 2, versículo 9. Y la doncella agradó a sus ojos, a los ojos del rey, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente, ¿qué? Atavíos y alimentos, o sea, vestidos y alimentos. En cuanto la vio el rey, se le fueron los ojos y dijo: denle rápidamente vestidos y alimentos. Esther, que era esclava, tenía necesidades, y de repente ve una mesa abundante con toda la comida que ella jamás pudo probar, ni en su niñez ni en su adolescencia. Y de repente mesas, y de repente vestidos. Imagínese usted, hermana, que el Señor la pusiera en medio de una tienda departamental del Palacio de Hierro de Liverpool y le dice: hija, lo que quieras, haga de cuenta. Y dice: y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Imagínese, ¿para qué quería 7 doncellas Esther? Ahora, esas 7 doncellas eran para, yo creo que una para que le hiciera pedicure, otra la tenía haciéndole manicure, otra le estaba, ¿qué?, peinando el cabello, otra la estaba maquillando, ¿verdad? ¿Qué más se imagina que le hacían estas 7 doncellas? Una masajeándola, ¿verdad? Y dice: ay, imagínese, de la esclavitud del hoyo al palacio del rey. Y esta Esther empieza a ser tratada, el maquillaje, el manicure, el pedicure, estaba siendo atendida, tenía vestidos, ¿verdad? Tenía alimento, todo lo que ella quería. Y ve ahí en el versículo 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Entonces la doncella venía hacia el rey. Todo lo que ella pedía, ¿qué? Todo lo que ella pedía se le daba. De no tener nada a tenerlo todo. Alimento, vestidos, tratamiento de belleza, atenciones, atavíos, colguijes, alhajas, joyas, todo lo que ella quería. ¿Cómo se imagina que quedó Esther? No, si de por sí era guapa Esther, ¿se imagina después de todo este tratamiento cómo quedó? Hermosa. Y eso que estamos leyendo fue antes de que fuera reina. Fue cuando era preseleccionada al reinado de belleza. ¿Se imagina cuando fue reina todo lo que tuvo y todo lo que tenía? Ahora, regrese al versículo a donde nos quedamos. Esther está en el palacio, tiene a las doncellas atendiéndole y le llegan con la noticia de que quieren destruir a su pueblo. Le llegan con problemas. Yo le pregunto nuevamente, ¿por qué no quería interceder Esther? Estaba demasiado, ¿qué? Cómoda. Demasiado sobreatendida. Estaba muy atendida. Tenía todas las comodidades. Por eso es que le contesto a Mardoqueo. No, no voy a ir delante del rey a interceder. Y sabe que esa es la actitud que algunos cristianos tienen. Ay, ¿yo para qué voy a interceder por alguien? ¿Yo para qué oro por México? No va a pasar nada, esto ya va a pasar rápido y después se les olvida. Ay, no, no, no, dejen que sea la gente como sea. Ay, ¿para qué nos metemos en problemas? Si Dios nos sacó del polvo, si Dios nos sacó del muladar, no es para estar cómodos. No es para que nos estén dando tratamientos de belleza. No es para estar conchudos, pasivos. Si Dios nos sacó del polvo, si Dios nos sacó de la basura y nos ha puesto en un sitio de honor, ¿sabe para qué es? Para bendecir a la nación. Para bendecir al pueblo de Dios. Para interceder ante los problemas, ante las situaciones que hay. No nos quiere que estemos ahí conchudos. No quiere que estemos pasivos. Dios nos sacó del hoyo y nos puso en un sitio de honor para poder bendecir a nuestra nación. No para quedarnos ahí, a ser atendidos, a que nos atiendan en nuestras necesidades. Dios nos levantó para interceder. Vea el versículo, regresemos al capítulo 4, versículo 15. Perdón, versículo, permítame, sí, me quedé en el 11, en el 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. O sea, que no iba a ir a interceder. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Fíjese la respuesta de Mardoqueo a la negativa de Esther de querer interceder. Dice, no pienses que escaparás en la casa del rey, más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre, ¿qué? Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Si callas, vas a perecer. Si no haces nada, vas a padecer, vas a perecer. Si estás pasivo, si estás inactivo, si no te mueven los problemas del reino y callas y no intercedes, pereces. Ese fue el mensaje de Mardoqueo, inspirado por el Señor para Esther. Porque Esther pensaba que estando en el palacio del rey, ella se iba a escapar, ¿verdad? Dice, no, por eso es que Mardoqueo le dice, no pienses que por estar en la casa del rey te vas a salvar. Si no haces nada, tú y la casa de tu padre van a perecer. ¿Qué? Duras palabras. ¿Y qué cree que hizo Esther? Yo creo que dijo, ¡ay, mi primo! ¡No aguanta una broma! Si yo nada más decía. Vea la respuesta de Esther después de esta reprensión. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, y aunque no se conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Cambió Esther de parecer? Después de haber sido reprendida, digo, Mardoqueo, bueno, si te callas, pereces. Y dijo, no, vamos a ayunar, vamos a orar. Y aunque no esté conforme a la ley, yo voy a ir ante el rey para bendecir a mi pueblo. Yo voy a ir ante el rey para interceder por el pueblo. Hermano, ¿cuál es su posición? Ahorita le hice la pregunta al principio. ¿A cuántos Dios nos sacó del muladar, de la basura, de la necesidad, del polvo? Y nos puso, dice la palabra que leímos en 1 Samuel 2:8, que nos puso en un sitio de honor. ¿Para qué cree que nos pone en este sitio de honor? Para que vayamos delante de Él y bendigamos a nuestra nación. Como usted sabe, el jueves tenemos ayuno y oración. ¿Cuántos han estado integrados a este ayuno? Levante bien su mano, por favor. Fíjese, un buen número. Hemos estado orando por 3 jueves. Yo le voy a proponer algo a los que no han ayunado. Porque no puede tomar una actitud pasiva. Yo le abro una alternativa. Ayunar lunes, martes y miércoles. Y se empareje con los que venimos ayunando. ¿Quién dice amén a esto? ¿Quién no ha ayunado? Y dice, creo que había estado un poco pasivo. Y necesito que ponerme a la par de la gente que está orando para bendecir a su nación, para bendecir a las familias. ¿Sí se compromete? ¿Con quién está haciendo el compromiso? ¿Se da cuenta que el ataque de la ideología de género es muy fuerte y va para largo? Ahora, el viernes a las 10 de la noche que iba a haber un clamor grandísimo, hermano. Se va a quedar como la Esther que estaba cómoda, o va a ser como la Esther que fue capaz de interceder delante del rey. Ahora, ¿no cree que el ataque se va a frenar? Porque también el hermano Gilberto nos lo decía la semana pasada, el enemigo va a insistir, a insistir, a insistir. Yo por eso le hago un llamado. A poderse congregar en los eventos de oración que organiza la iglesia. El viernes empezamos con la velada, pero el siguiente viernes tenemos oración por México. Bueno, oramos por México y por las familias, no solamente oramos por México, oramos por México y por las familias, y por Israel. Pero vienen muchos más eventos. ¿Sabe que organizamos más de 100 eventos en el primer semestre del año? ¿A cuántos asistió usted? ¿No será que algunos de nosotros están como Esther? Muy cómodos, pensando que no pasa nada, aunque hay una amenaza allá afuera, en contra de las familias, en contra del pueblo de Dios. La gente está en el internet, la gente está en la televisión, la gente está en el teléfono celular. La gente está en sus asuntos. Ah, es como Dios ya me liberó del pecado, como ya me sacó del hoyo, me sacó del muladar, me sacó del polvo, pues ya es para estar aquí tranquilito sin hacer nada. Hoy el Señor nos está llamando a la guerra. Hoy el Señor nos está diciendo, te saqué del polvo y del muladar y te puse en un sitio de honor para que bendigas al pueblo, para que bendigas a las familias, para que bendigas a esta nación. Y más gente puede experimentar el perdón de Dios en sus vidas. Nuestro trabajo, hermanos, es un gran privilegio que Dios nos haya sacado del polvo y nos puso en un sitio de honor, no para enconcharnos, no para quedar pasivos, sino para hacer algo. Y mire, le quiero hablar, por último, de un sitio de honor que también Dios determinó para nosotros. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Dice, está escrito, y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para Dios. Mire, no solamente somos reyes, no solamente Dios nos ve como reyes, y ya vimos que es en este caso que hacía una reina que estaba a favor del pueblo, estaba a favor de una nación. Pero como sacerdote, nos dice el libro de Hebreos que un sacerdote está constituido a favor de la gente. Un sacerdote es la persona que delante de Dios representa al pueblo y delante del pueblo representa a Dios. El sacerdote enseñaba a discernir entre lo bueno y lo malo, pero tenía una responsabilidad que yo ahorita quiero llamar su atención sobre de ella. Tenía la responsabilidad de acercar a los hijos de Israel a Dios. Y desde que Dios confeccionó sus vestidos, lo estableció de la siguiente manera. Mire, escuche estas palabras de Éxodo. En sus vestiduras, el sacerdote tenía que colocar dos piedras sobre los hombros. Y había 12 piedras en su pecho. Estas piedras que están en la pantalla, la anterior, por favor, iban sobre los hombros. ¿Y qué cree que tenían inscritos aquí en las piedras? Tenía los nombres de los hijos de Israel. 6 de un lado y 6 del otro lado. Entonces, la siguiente, ahí se ve, mire. La siguiente, por favor. Sobre los hombros tenía que llevar los nombres de los hijos de Israel. La siguiente, Oscar, ahí está. Y después tenía un pectoral donde venían 12 piedras. ¿Qué cree que había inscrito en cada piedra? Los nombres de los hijos de Israel. En cada piedra estaban los nombres de los hijos de Israel. Y fíjese, el sacerdote era un, lo ocupaba un hombre de honor. Era un lugar de honor el sacerdocio. ¿Y cuál era una de las responsabilidades básicas del sacerdote? Acercar a los hijos de Israel delante de Dios. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, llevaba las cargas de los hijos de Israel y las ponía delante de Dios. Las llevaba en el corazón para acercar a los hijos de Israel a Dios. ¿Cuál cree que debe de ser nuestra responsabilidad como sacerdote, hermano? Llevar a nuestros hijos delante de Dios. Y tenemos que estar intercediendo por ellos y tenemos que estar bendiciendo a nuestros hijos. Porque si Dios nos da este sitio de honor como sacerdote, ¿sabe qué tenemos que hacer? Acercar a nuestros hijos delante de Dios. Vea esta última cita en Marcos capítulo 9. Y vamos a ver que esta escena se repite con Jesús. El acercar a los hijos. Y esta cita realmente es reveladora, hermosa y preciosa. Capítulo 9, versículo 13. Y le presentaban niños, ¿para qué? Para que los tocase. Venían los papás con sus hijos. ¿Y qué buscaban los papás? ¿Que Jesús qué hiciera con sus hijos? Los tocara. ¿Verdad? Y veamos qué dice a continuación. Y los discípulos reprendían a los que los presentaba. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, ¿qué? No entrará en él. Ahora, vea lo que hace Jesús. Tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, ¿qué hacía? Los bendecía. Los papás traían a los hijos delante de Jesús para que los tocase. Pero ¿sabe qué? Dios va más allá. ¿Dios qué hace? Los toma en sus brazos. No solamente los toca, los toma en sus brazos. ¿Y qué hace? Los bendice. ¿Sabe qué vamos a hacer en la velada, hermano? Vamos a traer a nuestros hijos para que Dios los bendiga. Pero Dios no solamente los va a tocar, Dios los va a agarrar en sus brazos y los va a bendecir. ¿Pero qué tiene que hacer el papá? Tiene que traerlos en oración a Jesús. Tiene que orar. Dios le dio el sitio de honor sacerdotal para que usted traiga a sus hijos delante de Dios y Dios los pueda tomar en sus brazos y bendecirlos. Dios no nos saca del polvo y de los muladas solo para ponernos y adornarnos y que nos veamos muy bonitos. ¿Para qué nos pone Dios en un sitio de honor? Para bendecir a la nación y para bendecir a nuestros hijos, hermano. No se le olvide, Dios le levantó para que usted sea de bendición a esta nación y para que sea bendición a los hijos. ¿Cuántos van a tomar en serio este llamado, hermano? Y este llamado no solamente es para esta velada. Acuérdense que este ataque es a largo plazo y nos tenemos que fortalecer. Yo quiero que ante este ataque mis hijos no estén expuestos. Yo quiero que ante este ataque estén en los brazos de mi Dios. Y Él sea quien les guarde, Él sea quien les protege. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que ir delante de Dios como sacerdote y presentárselo a Dios. Pero también quiero que bendiga a mi nación. Y yo tengo que ir delante del Rey. Y tengo que interceder para bendecir. Quien quiera bendecir a sus hijos, aunque sea soltero y no tenga, y los quiera bendecir proféticamente, déjeme decirle a los solteros que piensan formar a una familia, si no han estado orando por sus hijos, han estado desaprovechando mucho tiempo. Si usted, que ya tiene hijos pequeños, y no ha orado por sus nietos, está desaprovechando mucho tiempo. Ya tiene que empezar a orar para que surja un pueblo de Dios, un pueblo fuerte, una generación fuerte, bendecida. Quien quiera asumir este reto a largo plazo de ir delante de Dios para bendecir a la nación y para bendecir a las familias, a los hijos, póngase de pie. Dios lo va a ver, hermano. No se levante porque el otro se levanta. Es un compromiso que hacemos delante del Rey para ir todos los días, para ir cada día y bendecir a esta nación. Dios nos sacó del polvo, Dios nos sacó del mudalar para poder estar en un sitio de honor.